Jugadora en la actualidad de Boca Bermejo, las Pumas, ¿no? ¿Cómo estás, Jime? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿Te ubicaste para llegar? ¿Tuviste dando unas vueltitas? Sí, lo que pasa es que, bueno, soy de Guaymallén, soy de Mendoza, pero bueno, me tengo que ubicar un poquito más. ¿Cómo te trató? Recordemos a la gente que estás de vuelta jugando en Mendoza, nuevamente. ¿Cómo te recibió, bueno, el plantel? ¿Hiciste un gol la fecha pasada? Sí, no, eso como te decía antes, muy bien, siempre muy bien, pero que en realidad nunca me he ido del todo. Siempre que paso por Mendoza, juego el torneo a la altura que esté, lo juego con las chicas. Así que, digamos, como que nunca me he ido. Así que es como que normal, estoy acostumbrada, digamos. Como que no tenés vacaciones. Claro, no, jugaba allá y mis vacaciones venía acá y jugaba con las chicas. Y tu trayectoria comienza por lo que estuve, bueno, que hemos seguido tu carrera. ¿Tuviste la posibilidad de jugar River de Buenos Aires? Sí, también. Es en Fútbol 11. Fútbol 11. En River y, bueno, jugaba con las chicas, con las Pumas, con los nacionales. Y después, bueno, siempre hice la selección todo con Fútbol 11. En Buenos Aires jugué solamente en River, por el hecho de que tenía que jugar allá, también moverme y todo, porque fue en el momento que se clasificaron a las Olimpiadas, Panamericanos. Uh-huh. Entonces me venía bien el roce en cancha de once. Y por ahí acá en Mendoza, en esa época, a esa altura, muy rara vez jugaba fútbol once. Así que fue por un tema de... No, soy de Boca, obvio. Fue por un tema de que me quedaba cerca. ¿Cerca de...? De donde yo vivía, en el Senar. ¿Y cómo la elección? ¿Estabas jugando acá en las Pumas? En cancha grande, ¿no? Sí, siempre jugué en cancha grande. Uh-huh. Y he jugado torneos y la elección, el tema de ir para allá, o sea, no fue elección mía, sino que, bueno, me llamaron de la selección. Así que, bueno, en base a eso Argentina siempre... En cancha grande. Estamos claro, hablando. Siempre fue Mendoza y Buenos Aires. Digamos, en cancha de once, en la selección y acá en las Pumas. Después, bueno, la parte de inferiores y, bueno, lo que yo me creé, digamos, como jugadora, la parte infantil y todo eso, siempre fue con Boca Bermejo. Uh-huh. Y con el Boli. El Boli de San José. Fueron los dos clubes que yo tuve como... Siempre en Guaymallén. Siempre en Guaymallén, como de inicio. De Guaymallén llegaste a la Lazio de Italia, el Calcio. Claro. Bueno, ahí después me fui a jugar un torneo cuando terminó todo lo de Fútbol 11, las Olimpiadas, y había parate porque, bueno, que es lo que por ahí se sigue quejando en la actualidad hoy con el fútbol femenino, hay una constancia para la mujer, para uh-huh. entrenar, ni con los pagos, ni con el tiempo de juntar a las chicas para las competencias importantes. Entonces, como que siempre había un parate. En ese parate me puse a jugar fútbol de salón. Claro. Y bueno, entre medio fue jugar un torneo en España y ahí arrancó todo con Italia. A Italia llegás por el fútbol de salón, no por cancha grande. Claro, por fútbol de salón. Después había posibilidades para ir a jugar fútbol 11, ya estaba allá. Pero me fue muy bien con fútbol de salón y el tema de los sponsors y todo el movimiento que hay en fútbol de salón es gigante en Europa, para la mujer como para el hombre. Entonces, nada, me quedé con la duda y al final me quedé con fútbol de salón por el hecho de la repercusión que tenía, por ahí lo que te requerían y que te permitía vivir bien de eso. Tú tuviste una Copa América, ¿no? En el fútbol de salón hace poquito. Copa América. Dos jugué. Dos. Pero fue ahora al final porque en principio cuando me han llamado de otros años nunca pude porque o tenía Copa Italia o claro, torneos importantes para el club y si bien la selección siempre me gustó y siempre fui, por ahí cuando se me superponían las cosas elegía el club por el hecho de lo que uh-huh. daba por mí, digamos. Claro. Y la selección por ahí era de pasada. Entonces nunca pude ir. Fui recién ahora de grande. ¿En la selección había un buen pago? Digo, la economía ahí... Digamos, no, en la selección no. Son viáticos, en realidad. Uh-huh. Cuando vos estás sea en once que en sala, porque estuve en los dos planteles allá en Buenos Aires, cuando fui parte del seleccionado de fútbol 11 y después del sala, es un viático en pesos. que te dan, obviamente va cambiando. Yo cuando muy iba diferente nadaban, al fútbol masculino, ¿no? Claro, no, es un viático diario, o sea, entrenaste 3, 4, 5 días y el día capaz que está, no sé, 100 pesos, por decirte. Y te pagan ese viático. Cuando vas a jugar la competencia afuera, la cantidad de días que estés afuera empieza a correr en dólares. Y ese es el viático que por ahí te ayuda un poquito más en algunas cosas cuando termina la competencia. Pero nada, no se puede vivir. O sea que, entre comillas, pudiste vivir bien de lo que te pagaban en Italia. Sí, de eso sí. De eso, en realidad, inclusive, yo hasta ahora podría seguirme quedando. Inclusive después del fútbol yo podría seguir estando allá por la carrera, por todo. Pero a mí me tira Argentina. Ese es mi problema, mi gran problema con mi... con mis sentimientos. Sí, con mi interior, porque allá tengo que ir a ojos cerrados, no puedo decir que no, pero acá quiero venir. Y bueno, y esa es mi pelea interna. Acá yo no tengo nada en el sentido de trabajar, tengo que empezar de cero. Y allá, por así decirlo, hoy en día, después de 11 años, tengo las cosas más ganadas, más fácil. O sea que te fuiste muy de chica, ¿no? Yo tenía 19 años y mis 20 años los cumplí allá. Y ahora este año, en unos meses, cumplo 31. Claro. La elección de... digo, para que sepa la gente, es, vos estabas jugando en Boca Bermejo acá, o no, en Las Pumas. ¿Y ahí te ve la gente de Italia o Buenos Aires? Como esto fue sala, digamos, en realidad con Las Pumas no me vio en sala. Uh-huh. Yo fui a jugar a Europa, fútbol de salón en España. Digamos que más con lo de Las Pumas, el fútbol 11 tiene que ver más con la selección de 11. Después, o sea que de Las Pumas pasaba a la selección de 11. Claro, yo podía optar o por volverme acá y seguir con el 11 y ver qué pasa con la selección, que recién ahora hay algunas cosas mejores, pero ni eso porque se siguen quejando las chicas. Uh-huh. Y yo ya tengo 31 años, o me quedaba con esa opción o me quedaba con la opción de quedarme ya en Europa, que ya me habían visto. No sé, capaz que me pude desenvolver en sala por el hecho de que yo acá en Mendoza jugaba 5, 7 baldosas, no había sintético en esa época. Entonces, por ahí el dominio de pelota, o que pique o que no pique o algo, lo viví, pero por la cantidad de lugares que jugaba. Jugaban los polis en la iglesia, jugaban en el colegio, jugaban argentino o en Boca y eran cancha de tierra o de baldosa. Por ahí tenías una pelota bien, por ahí tenías una pelota mal. Entonces yo...